Hola, buenos días. Hablamos desde Ófrica Radio. Aquí nos encontramos en la Semana Cultural y hoy, día 23 de abril, Día del Libro, vamos a celebrarlo, vamos a empezar con un coloquio literario donde nuestros alumnos de cuarto de la ESO A nos van a contar pues los libros que se están leyendo, qué es lo que les gusta, cómo han llegado hasta ellos, si son conocidos entre sus compañeros. Y bueno, aquí se encuentra Andrea, se encuentra Nicole, se encuentra Gisela y se encuentra Daniela. Vamos a empezar con Daniela. Daniela, tengo entendido que te has leído Orgullo y Prejuicio. ¿Cómo llegaste hasta él? Bueno, en Reyes me regalaron un libro que se llama After, que es bastante conocido entre la gente de nuestra edad. Yo la verdad es que ese libro sí me lo he leído y la verdad es que me parece uno de los mejores libros de literatura juvenil que hasta ahora me he leído. Bueno, aparte de leerme toda la saga de After, me estoy leyendo, bueno, me he terminado de leer un libro escrito por Jane Austen, como tú has dicho, Orgullo y Prejuicio. Es una novela clásica que se basa en el desarrollo de personal de Elizabeth y el señor Darcy desde que se conocen hasta el final, cuando se casan. Daniela, ¿has traído algún fragmento que nos puedas leer para así saber cuál es tu parte preferida y luego nos explicas por qué has elegido ese fragmento del libro? Sí, he traído un fragmento que lo dice Elizabeth en una parte del libro. Desde el principio, casi desde el primer instante en el que le conocí, sus modales me convencieron de su arrogancia, de su vanidad y de su egoísta desdén hacia los sentimientos ajenos. Me disgustaron de tal modo que hicieron nacer en mí la desaprobación que los sucesos posteriores convirtieron en firme desagrado. Y no hacía ni un mes que aún lo conocía cuando supe que usted sería el último hombre en la tierra con el que podría casarme. Este fragmento me impactó bastante y me gustó porque se lo dice Elizabeth al señor Darcy me pareció impactante principalmente porque al principio de la novela el señor Darcy trata bastante mal a Elizabeth y no sé si podría ser real una relación así en nuestras vidas. Alguien que odias de repente se convierte en todo. Muy interesante, Daniela. Vamos a continuar. Ahora va a empezar nuestra otra alumna, Nicole. Nicole, ¿cuál es tu libro? Mi libro es El juego del hater, de un youtuber muy famoso que se llama Auronplay, que es de aquí de España. ¿Y alguna de ustedes conoce a ese youtuber? Sí, yo veo sus vídeos, pero no me he leído su libro. ¿Tú me lo recomendarías? Sí, de hecho, te lo recomiendo a ti y a todas las personas que nos ven, porque es un libro muy interesante sobre novela negra, donde el personaje, que es un youtuber que se llama Joel Graham, hace una broma telefónica a una persona que hace muñecos de persona famosa, y esa persona se enfada con el protagonista y le intenta amargar la vida, y al final te das cuenta de que el personaje está arruinado e intenta salir de la miseria como puede. Nicole, ¿nos podrías leer el trocito que tú has elegido para enseñarnos este libro y así que todos lo puedan escuchar y si les gusta, pues que se lo puedan leer también? Sí, el cacho que he elegido es casi del final, es donde se ve al personaje ya hundido y dice así: según iba anocheciendo, mi ánimo también se fue apagando. Todos los movimientos que había hecho y que había meditado hasta sus últimos detalles me parecían inútiles. A falta de respuestas, solo dudaba de ello. Podían fracasar y nada hubiera servido. Lo peor era que no tenía un plan B. Si no funcionaba lo que había previsto, tenía que volver a empezar de nuevo y encerrado, y solo pensar en ello se me hacía un mundo. Me tumbé en el sofá con las luces apagadas. Tenía que esperar, solo eso, unas horas. Tener la calma y la tenacidad de mi adversario. La paciencia necesaria para que fueran los otros los que arriesgaran con una respuesta. Si me precipitaba, alteraría el orden de las cosas. El orden, las cosas, el precipicio. Continuamos con el libro de Ana Frank. Bueno, yo me leí Ana Frank, que trata sobre una niña que vive en la época del Holocausto. Y ella un día recibe una carta diciendo que su hermana debe asistir al campo de concentración. Y ellos decidieron esconderse en lo que ellos llaman la casa de atrás. Y ahí Ana Frank va relatando cada día en su diario el miedo que sienten y eso. ¿Y este libro, Andrea, te recuerda alguno que te hayas leído en el instituto? Bueno, a mí me recuerda a un libro que nos leímos en la primera evaluación de la asignatura de lengua, que es Mientras maduran las naranjas, que es de la escritora Cecilia Domínguez. Y el título tan característico se debe a que ella se inspiró en un poeta, en un poema del poeta gomero Pedro García Cabrera. Y me recuerda porque la temática del libro va también sobre la guerra civil que pasó en España, más concretamente en Canarias, y está contado desde el punto de vista de una niña. ¿Qué opinas tú, Andrea, acerca de lo de la narradora, que la narradora sea una niña y no sea un adulto? Bueno, me sorprende bastante porque además de Mientras maduran las naranjas, también pasa en Ana Frank, que llega un punto que parece que lo estás leyendo de una persona adulta, no de una niña. ¿Nos lees tu fragmento, Andrea? Sí, el fragmento que les voy a leer está prácticamente al final del libro y dice así. Veo cómo el mundo se va convirtiendo poco a poco en un desierto. Oigo cada vez más fuerte el trueno que se avecina y que nos matará. Comparto el dolor de millones de personas y, sin embargo, cuando me pongo a mirar al cielo, pienso que todo cambiará para bien. Que esta crueldad también acabará. Que la paz y la tranquilidad volverán a reinar en el orden mundial. Mientras tanto, tendré que mantener bien alto mis ideales. Tal vez, en los tiempos venideros, aún se puedan llevar a la práctica. Para terminar, vamos a hacerlo con Gisela, que trae un libro muy conocido por ustedes, yo lo sé, Bajo la misma estrella. ¿Qué nos puedes contar de Bajo la misma estrella? Pues Bajo la misma estrella es una de las lecturas más conocidas entre los jóvenes, ya que es una historia sobre una chica y un chico que tienen cáncer y se conocen en un grupo donde todos padecen esa enfermedad. Al principio ellos como que se odian un poco, pero ella acaba enamorándose de él, tanto él como de ella. Ella tenía un sueño, el cual él le cumplió, y entonces pues empiezan una relación juntos hasta que llega un triste final. ¿Nos puedes leer parte de tu libro? Sí. La parte que elegí fue cuando él y ella empiezan a notar que se gustan y tienen interés por conocerse. ¿Puedo volver a verte? Me preguntó. Su voz sonó nerviosa y me pareció entrañable. Claro, le contesté sonriendo. ¿Mañana? Me preguntó. Paciencia, saltamonte, le aconsejé. No querrás parecer ansioso. No, por esto he dicho mañana, me contestó. Quisiera volver a verte hoy mismo, pero estoy dispuesta a esperar toda la noche y buena parte de la mañana. Pues da la casualidad que yo he visto la película y he leído el libro que tú comentaste, Gisela, y la verdad es que estoy de acuerdo contigo. Es un buen libro para los adolescentes, ya que muestra una historia muy bonita y también te muestra los valores de la vida. ¿Qué nota les pondrían a sus lecturas? Chicas, cuéntenos, vayan diciendo sus libros y la nota que le pondrían. Empezamos por Daniela. Bueno, yo le pondría Orgullo y Prejuicio un 10, pero no por el libro en sí, sino porque me encanta la literatura que trata sobre el amor, parejas, de igual como sea, pero me encanta. Bueno, yo a mi libro El diario de Ana Frank le pondría un 10 porque Ana Frank también se va convirtiendo como una cara simbólica de todos los niños que vivieron en esa época. Yo al juego del hater le pondría un 10 porque es una historia muy interesante y me encanta la novela negra. Y para terminar, yo al Bajo la misma estrella también le pondría un 10, ya que la historia nos hace ver una historia de amor, pero también lo mal que lo pasa la gente que tiene esa enfermedad. Pues nada, desde aquí nos despedimos el día 23 de abril. Muchísimas gracias a este Club de la Lectura por sus lecturas y les invitamos a todos a que lean y a que disfruten de cada uno de esos libros que leen. Muchísimas gracias.